Pero buenas noches y el día de hoy vamos a continuar con el tema de Efesios 6:10, que es de la armadura de Dios. Y antes vamos a orar para que Dios nos abra el entendimiento y podamos conocer lo que Él tiene para nosotros el día de hoy, esta noche. Bueno, Padre, te damos gracias esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por la gracia derramada en nosotras. Y esta noche exaltamos tu nombre y ponemos delante de ti este estudio para que tú nos reveles tu verdad, para que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos enseñe lo que tienes para nosotras, que podamos ser transformadas por tu palabra, que tu palabra pueda ser vivificada en nuestras vidas. Damos a ti la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a continuar con la armadura de Dios. Y en Efesios 6:10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y esa parte ya hemos visto, es parte de esta porción de la Biblia, y lo que vamos a ver ahorita es el versículo 14, que dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya se vio en la clase pasada que el lomo, la vestidura del creyente, para poder resistir al enemigo, como dice ahí, el lomo es la parte baja, ¿sí, Vanessa, verdad? Y media de la espalda, ¿no? O sea, la espalda. No, en español. Bueno, la espalda, ¿verdad? Entonces, el hombro, lomo, ¿no? Pero el lomo. Bueno, el lomo es, vamos a conocerla por la espalda, ¿ok? La parte baja, así lo define la Real Academia Española. Y parte de la armadura es ponernos un cinto, pero el cinto tiene que estar formado de dos partes, de tal manera que no hay una parte que esté descubierta. Porque aquí habla de las acechanzas del diablo, que el diablo suelta dardos. Y si nosotros tuviésemos una parte descubierta, pues seríamos vulnerables. Y de hecho, alguna de las acechanzas del diablo, que es lo que vimos la vez pasada, es en el área de del corazón, de la hipocresía del corazón. Hay muchos pecados que son externos, que son muy visibles, muy evidentes, y es que se notan, ¿verdad? Pero hay cosas en el corazón del ser humano que no es notorio, sin embargo ahí está y es muy crítico. Y entre ellos vamos a ver la hipocresía. Una de las luchas, habla aquí de una lucha espiritual, y dice aquí la primera parte que leí, dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros no nos podemos poner una armadura por nosotras mismas, tiene que ser la armadura que Dios nos ofrece, nos da. Y entre ellas vamos a ver la primera, dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la palabra, aparte de que Jesucristo, en su palabra, Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, pero Él no puede ser una partecita nomás de la armadura, Él es todo. Y la palabra es su verdad. Vamos a ver ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida diaria? Eso es lo que vimos la vez pasada. Y dentro de la lucha espiritual, el enemigo nos ataca en nuestro corazón, en el área de la hipocresía. Y lo contrario de la hipocresía, para dejar de ser o tener hipocresía o ser hipócritas, es la integridad. Y Gaby lo definía la vez pasada diciendo que la integridad es perfecto, sincero, total, completo, sin mácula, cabal y lleno. Otra definición dice que no carece de ninguna de sus partes. Todo lo que es íntegro es completo, no carece de una parte, no es quitada de una parte. Cuando nosotros no somos íntegras, quiere decir que una parte de nuestro ser falta. Y esa parte es algo bueno, es algo que Dios requiere para que podamos tener una vida plena. Si ya falta esa parte, ya no hay integridad, ya no estamos completos. Otra definición refiriéndose a una persona íntegra es una persona recta o intachable. ¿Qué quiere decir intachable? Pues que no hay tacha, ¿verdad? Sí, muy sencillo. Cuando nos decían tacha, cuando hacemos algo malo, ¿no? Bueno, aquí no nos van a decir eso porque vamos a ser íntegros. Sí está claro lo que es integridad, ¿verdad? Es completo, es lleno. Y vamos a ver algunas de las características cuando alguien profesa una fe de manera hipócrita. Fíjense, el hipócrita afirma que no soporta la hipocresía. Porque cuando nosotros decimos no soporto que sean hipócritas, quiere decir que identificamos algo, la hipocresía en alguien, y no nos gusta en nosotros, por lo tanto la rechazamos en otro. Pero es muy fácil identificar algún mal cuando nosotros lo tenemos. ¿Okay? Es natural condenar un pecado de otra persona mientras ese se alberga en nuestra propia vida. Algo peor, dice, otros juzgan las faltas con severidad para ocultar las nuestras. Cuando nosotros identificamos un pecado en otros y lo resaltamos, es para minimizar lo nuestro. Pero no quiere decir que nosotros no vayamos a tener un pecado al identificar en otros. ¿Okay? Fíjense, el hipócrita también se jacta de no tener miedo. Pero aquí dice, es mejor probar la valentía mediante la integridad que a la inversa. O sea, cuando yo tengo valor para decir algo, no debe estar basado en mis fuerzas. Debe estar basado en un fundamento bíblico. ¿Okay? Vamos a Romanos 5:1 y vamos a ver lo que Dios nos dice. Lo que Dios muestra aquí en su palabra sobre la condición del corazón del ser humano. Romanos 5:1-3. ¿Ya están ahí? Ok, para que yo tenga la certeza que tengo integridad, debo de basarme en lo que Dios dice en su palabra. Y aquí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La primera parte dice justificados, ¿qué quiere decir? Que yo no tuve que pagar por mi pecado, sino Cristo, por la obra que hizo, me justificó, me hizo justa a mí por la obra que Él hizo. Y esa parte a todos nos gusta, ¿verdad? Dice, pues por la fe tengo que creer en esa obra que hizo Jesucristo para que yo pueda ser justificada. Y con eso tenemos paz para con Dios. Pues, ¿a quién no le gusta tener paz? ¿Sí? A todos, ¿verdad? Bueno, por medio de nuestro Señor Jesucristo, solo a través de Él podemos tener esa paz y esa justificación, que es algo maravilloso, es por su gracia, no es por nuestras obras, nadie puede jactarse ni alcanzar la presencia de Dios o la gracia de Dios o la salvación de Dios por nosotros mismos, solo es por Él. Y sigue en el versículo 2 diciendo, por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia. Fíjense, podemos estar en la presencia de Dios por la gracia de Dios, por su regalo, en la cual estamos firmes, porque Él lo hizo, Él hizo la obra, no es por nosotras. Nosotros nomás nos dio la gracia también de creer. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, nos gloriamos en eso, que hay una esperanza, que todo lo que está aquí Él nos promete, esto, estar en su presencia, tener paz. Pero el versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, pues ahí cómo me voy a gloriar en una tribulación. ¿Alguien se ha gloriado en la tribulación? Todavía no. Bueno, hay que aprender, ¿verdad? Porque, y sigue diciendo, sabiendo, es algo que tenemos que conocer, que la tribulación produce paciencia. Generalmente cuando atravesamos una tribulación, una aflicción, una adversidad, podemos pensar, es que, ¿dónde está Dios? Y podemos renegar y podemos preguntarnos, ¿qué pasó? Pero no, es necesario que pasemos por las tribulaciones. Y además, no nomás eso, gloriarnos en las tribulaciones. Y aquí dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces, si nos gusta la primera parte, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Vamos a estar justificadas, vamos a tener paz. También vamos a tener entrada por la fe a la gracia de Dios. Nos vamos a gloriar en la esperanza de Dios. Pero cuando viene la tribulación, ahí ya nos detenemos y no nos gloriamos. Bueno, hay que dar gracias a Dios por la tribulación. También Santiago lo dice, ¿sí? Que nos gloriemos y que nos gocemos, dice, en las tribulaciones, porque la tribulación va a producir paciencia. Y eso está en nuestro corazón, la actitud, el hecho de que si yo confío en Dios y sé que la tribulación va a producir paciencia, pues no me queda otra si soy obediente a lo que Dios dice. Pero para ser obediente, pues tengo que conocer la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, como veíamos en Efesios, hay que ceñirnos nuestros lomos de la verdad. Esta es la verdad de Dios. Hay que buscar la verdad y hacerla viva en nuestra vida. ¿Okay? Pero, pues, existe aquí la hipocresía, ¿verdad? Y tenemos que buscar la integridad, tenemos que buscar algo completo, no es que nuestro corazón esté completo, que no falte algo, ¿sí? Otra de las cosas es el hipócrita dice que declara la guerra al pecado, ¿sí? Podemos declarar una guerra y al pecado y hacer una lucha y gritos y todo, ¿no? Pero cuando nosotros decidimos apartarnos del pecado, el Espíritu nos pregunta lo siguiente. No contesten, pero mediten en estas preguntas. Dice, ¿cuánto hace que venciste el pecado? Cuando nosotros vencemos el pecado, no es que lo hagamos una sola vez y ya lo vencimos y hasta ahí. No, la tentación va a llegar diario y a veces varias veces en el día. Entonces, por eso es una lucha. Y aquí dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entre más esté yo apegada a la verdad, más voy a poder resistir al pecado. Pero no es que una vez lo haya resistido y se acabó, sino que hay que estarlo resistiendo constantemente. Pero bueno, pregunta aquí, ¿te has mantenido en esa lucha, en ese vencer del pecado? Y luego pregunta aquí, ¿cuál es tu motivación? Si nosotros ya decidimos dejar el pecado, ¿qué nos motivó a hacer ese cambio en nuestra vida? ¿Fue un verdadero amor a Dios? ¿O fue el orgullo? Que no quiero que los demás me vean, que sigo en el pecado. Interiormente, muy en lo profundo de nuestro corazón, ¿qué nos motiva? O pregunta, ¿odias el pecado por amor a Dios? ¿O es que la ira divina te asusta demasiado para seguir consintiéndolo? ¿Qué te motiva a dejar el pecado? ¿El amor de veras a Dios? ¿O no quieres que su ira te llegue? Y ahí hay que buscar la santidad, el amor puro y la fe íntegra. Y esto va a dar evidencia de que nos parecemos a Jesucristo. De otra manera, va a ser muy difícil parecernos a Él. Vamos a ver las características de la integridad. Y una de las características es tener un corazón nuevo. Vamos a 1 Corintios 5, 7. Y dice aquí Pablo a los corintios. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Y la vieja levadura es un sinónimo de hipocresía. Ya déjate de las cosas viejas porque poca levadura leuda toda la masa, ¿sí? Este autor que escribió El cristiano con toda la armadura de Dios, se llama William Gurnall, escribe: aunque la simplicidad y la inteligencia puedan ocultar el corazón falso y hacerlo agradable, igual que las flores y los perfumes que se ponen alrededor del ataúd, tanto el cadáver y el corazón corrupto permanecen iguales. Por más que le pongamos a un ataúd, a un cadáver, flores y perfumes y adornos, el cadáver va a ser igual. Y aunque nosotros nos vistamos de inteligencia y de prácticas religiosas y todo lo que hagamos, nos adornemos y todo, si en nuestro corazón hay hipocresía y corrupción, así se va a mantener. Por eso el cambio tiene que ser interno, no el externo. Lo que hagamos externamente va a ser un reflejo de lo que pase en el interior. También en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 11:19, escribió Ezequiel y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra y de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Fíjate, esto es una promesa de Dios, de tener un corazón íntegro. ¿Cuál es lo contrario de un corazón íntegro? Ya vimos que la integridad es algo completo. Pues lo contrario sería tener un corazón dividido, un corazón quebrado, un corazón roto, ¿sí? Bueno, lo que Dios hace para juntar esta promesa que dice: les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. ¿Qué pasa cuando tenemos un corazón de piedra? Pues no somos sensibles a nada, hay frustración en nuestra vida, hay aflicción, hay una vida, es una vida muy pobre, ¿sí? Pero cuando buscamos a Dios, Él enriquece nuestra vida, fundiendo. ¿Cómo quita Dios? ¿Cómo hace Dios de un corazón quebrado hacia un corazón unido? Bueno, Él lo derrite, lo funde, lo ablanda y lo moldea. ¿Y cómo creen que lo funde y lo ablanda y lo moldea? Pues ya vimos, con las tribulaciones. A veces las tribulaciones hacen que nuestro corazón, sucede algo en nuestro corazón, ¿sí? No somos las mismas después de pasar situaciones difíciles. Y máxime cuando buscamos a Dios y vemos su respuesta. Algún propósito tiene que tener. Así como se funde el oro y la plata para quitar lo feo, la escoria, las impurezas, tiene que ser sometido a fuego 7 veces, ¿sí? A veces nos meten el horno una vez y todavía nos falta, ¿verdad? Y todavía nos falta que salgan, y a veces las situaciones adversas saca lo que somos. ¿No se han asustado de quiénes son? Bienvenidas a las humanas, ¿sí? Pero tú dices, ¿cómo es posible que reaccione así? Pues es que nomás te picaron, dejaste el lomo descuidado y te picaron y ya salió algo que no nos gustó, ¿sí? En esas situaciones, porque mientras todo está bien, pues somos así como se ven ahorita, bien, muy guapas y todo. Pero en una situación difícil, ahí sale lo que somos, ¿sí? La naturaleza del corazón humano, ¿cuál es? Es un corazón roto y dividido y en pedacitos, ¿sí? Esa es la naturaleza humana. Bueno, tenemos que venir a Dios para que Él lo funda y lo haga. Y el único que puede derretir nuestro corazón y amoldarlo y unirlo es el Espíritu Santo. Y como resultado de una derretida de corazón, pues es un corazón puro, es un corazón santo, es un corazón íntegro, es un corazón nuevo. Él nos prometió darnos un corazón nuevo. Bueno, así lo va a hacer. Ahí en Deuteronomio, no lo busquen, pero dice en Deuteronomio 8, dice que cuando sacó al pueblo de Israel, los hizo pasar por el desierto y los hizo pasar por aflicción para ver qué había en su corazón. Si no, no podemos saber nosotros ni darnos cuenta qué hay en nuestro corazón, más que en situaciones difíciles. ¿Sí se han dado cuenta? De otra manera, ¿cómo sabemos? Somos lo que aparentamos, ¿sí? Es como el cadáver puesto con todas las flores, pero quitas las florecitas y ¡ay, el cadáver ¿cuántos días? 3 días ya huele feo, ¿no? Bueno, pregunta aquí, ¿te ha arrojado alguna vez Dios a su horno? Pues, otra pregunta, no contesten, para pensar. ¿Te ha consumido su palabra como fuego y ha refinado tu espíritu impuro para que incredulidad, el orgullo y la hipocresía se hagan visibles con objeto de apartarlos como la escoria del oro? Cuando leemos la palabra de Dios nos va limpiando. Jesucristo dijo, mi palabra los ha limpiado. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, pues no va a tener impacto en nuestro corazón, pero empecemos a leer y a leer y a leer, y esa palabra va a tener un efecto en nuestra vida. No podemos ser igual después de haber leído y leído y releído y meditado en la palabra de Dios. Eso va a penetrar a nuestro corazón, porque el corazón, nadie conoce más el corazón de nosotros más que Dios. Porque también Jeremías dice que engañoso y perverso el corazón, ¿quién lo conocerá? Pero Jesucristo sí conoce nuestro corazón y su palabra entra y penetra en nuestro corazón. Y eso también nos va a limpiar. Y si no, pues ahí van las pruebas, ¿verdad? El fuego, el horno. Apartar el pecado y confesar tu condición vil, aunque parezca atractiva a los humanos. Si nosotros, esto, el meternos a la palabra, nos va a hacer apartarnos del pecado. Vamos a darnos cuenta de nuestra condición, cuál es, aunque podamos aparentar ante todo mundo que somos otra cosa. Pero internamente, ¿quién nos conoce? ¿Sí? Otra de las características de la integridad es precisamente tener un corazón sencillo e íntegro. ¿Ok? Isaías 29:15 dice, ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Nosotros podemos hacer muchas cosas escondidas, pero eso no cambia nuestra condición. Seguimos siendo lo que somos, así como Adán y Eva se escondieron de su pecado. Bueno, aquí también los israelitas se esconden del consejo de Dios y Dios los ve, dice, ay de los que se esconden de Jehová. Nosotros nos podemos esconder de Él, pero Él, digo, pretender escondernos de Él, porque Él siempre nos va a encontrar y siempre sabe dónde estamos. En 2 Corintios 1:12 dice Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Cómo hay que conducirnos en el mundo? Pues así, con sencillez y con sabiduría humana, con sencillez de corazón. ¿Sí? Por más que querramos demostrar otra cosa, pues eso no le agrada a Dios. Le agrada que nos conduzcamos con sencillez. Fíjense, el corazón íntegro es franco con uno mismo. Vamos a Salmos 139, 23 y 24. Algo tremendo aquí que escribió el rey David y dice, examíname, oh Dios, y 139, 23 y 24. Ya ven que David pues tenía una relación muy, muy directa con Dios. Y precisamente por esto, él no se examinaba a sí mismo, porque sabía que no podía depender de él nomás, aunque nosotros nos podemos evaluar. Pero estamos muy limitadas, pero él dice aquí, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Aunque Dios ya conocía el corazón de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y luego dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Alguien se atreve a decirle, o le ha dicho a Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón? Que nos da temor, ¿verdad? Nos da miedo de que qué va a salir de ahí. Si en un examen, pues ya nos dan nervios que nos van a evaluar. Ahora que nos evalúe Dios nuestro corazón, pero Él ya lo conoce. No nos podemos esconder de Él. Pero alguien le habrá dicho, o sea, ¿qué palabra? ¿Sí le has dicho? Muy bien. No, está bien, pero es muy difícil, pues, sacar estas palabras, examíname. Quiere decir que estoy dispuesta a ver lo que hay. Pero cuando yo vea lo que hay, pues tengo que corregir, porque Él dice aquí, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Bueno, aquí está la guía ya, ¿verdad? Pero hay que abrir nuestro corazón para que salga todo eso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Si nos pusiéramos a analizar los pensamientos de cada una de nosotras, cada quien, a lo mejor no nos gusta, ¿eh? Una película, si pasáramos una película, lo que pensamos hoy en todo el día. ¿Qué de eso es para edificación? ¿Qué de eso es para glorificar a Dios? Y qué de mucho de eso, tal vez no sea bueno. Fíjense, atrevámonos a decirle a Dios, examíname, pero estemos dispuestas a hacerlo. Hay dos ejemplos en la Biblia que podemos ver. ¿Qué pasó cuando se confrontó con el pecado? Por ejemplo, la mujer samaritana, ¿sí se acuerdan que Cristo la encontró en un pozo de agua y le dice, dame de beber? Y dice, ¿cómo tú siendo judío hablas con una mujer siendo samaritana? Y ahí la confronta y le dice, cinco maridos has tenido y con el que tienes ahorita no es el tuyo, ¿verdad? Pues la descubrió ahí lo que ella era, pero eso pues le dio libertad a ella. Tan fue así que fue corriendo con los suyos a decirles que había encontrado al Mesías. Pero vemos el caso de Herodes, ¿se acuerdan que Juan el Bautista lo confronta también porque andaba con Herodías? ¿Y qué hizo Herodes? ¿No le gustó? ¿Y qué hizo? Mandó darle cuello, dicen aquí. ¿Verdad? Le mandó cortar la cabeza porque si le corto la cabeza, pues ahí va la boca y ya no va a hablar. ¿Sí? Aunque fue una petición de la niña, de la sobrina, pero de todos modos él mandó, consintió en cortarle. Quiere decir que él no fue libre de exponer su pecado al confrontarlo, Juan el Bautista con su pecado, él se quedó con él. Y si nosotros exponemos y confesamos y sacamos nuestro pecado, pues vamos a ser libres. Y si estamos dispuestos a que Dios nos encamine, como aquí dice el rey David, por una vía recta, por un camino de eternidad, ¿qué dice? Dice, y guíame en el camino eterno. Fíjate, y aquí está la guianza, esta es la guía para nosotros. Aquí nos las dio a través del Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos va a guiar. Pero hay que abrir nuestro corazón, hay que dejar de tener un corazón de hipócritas y buscar un corazón íntegro. Sí, el corazón íntegro también es franco con Dios. A veces oramos, por ejemplo, por tener más santidad, pero pues ya no perseveramos en la oración y decimos, bueno, es que Dios no me contesta mi oración. ¿Sí? Pero cuando queremos algo fervientemente, estamos orando y orando. ¿Se acuerdan de la parábola de la viuda? Que está ahí en Lucas 18. Que lloraba al juez, un juez injusto, hasta que dijo el juez, pues ya para que no me sea molesta esta, le voy a cumplir. Y dice, ¿cuánto más hará Dios a los hijos a quien ama? Y termina esa parábola diciendo, Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, quiere decir que hay que orar. Fíjense, Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando nosotros esperamos algo y no lo encontramos, no lo conseguimos, pues ese tiempo es tormentoso, que no llegue el día que esperamos. Pues así debe ser la oración, en pos de buscar la integridad. Otra de las características de la integridad, de un corazón íntegro, es que tiene conciencia. Por ejemplo, y la diferencia es la Bueno, lo contrario es la indiferencia. Cuando nosotros nos portamos indiferentes al pecado, la samaritana, ella pues se dio cuenta que Jesús le respondió y le citó su situación, le manifestó su situación actual y Herodes pues rechazó, pero podemos tener una actitud indiferente, al contrario de tener una conciencia de lo que está pasando. En Lamentaciones 3:41 dice, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. O sea, levantar el corazón es que ya estamos buscando a Dios, ¿sí? Levantar nuestros corazones y manos a Dios en los cielos, ¿ok? El alma íntegra demuestra su sencillez ante los hombres, así como dice Pablo en 2 Corintios, que ahorita ya lo leímos. En Proverbios 16:17 dice, el camino de los rectos se aparta del mal. Nosotros no podemos decir, o sí podemos decir, ¿verdad? Pero nuestro conducirnos debe ser congruente con lo que creemos, ¿sí? Si no, al contrario, ahí hay más hipocresía, ¿sí? El cristiano sincero es constante. Y este libro, les voy a citar un texto ahí, tal cual dice, la verdad que está en el corazón es una copia exacta de la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros imprimimos esta palabra en nuestro corazón, debe de reflejar tal cual lo que hay. Y si la verdad está en nuestro corazón, vamos a conducirnos de una manera correcta y sencilla. Pero si no imprimimos esta verdad, es como si fuera un espejo. Cuando tú te ves en el espejo, te muestra todo lo que hay ahí. Es una réplica tal cual se manifiesta. Bueno, la palabra de Dios debe de reflejar lo que hay en nuestro corazón. Pero para ello tenemos que introducir la palabra de Dios. Tenemos que leerla, tenemos que meditarla. Cuando esté la palabra en nuestro corazón, va a ser más fácil el nosotros vivir y conducirnos de una manera sencilla y recta. Y va a haber, vamos a entender que las tribulaciones, que en las tribulaciones hay que gloriarnos. De otra manera nos vamos a frustrar. ¿Alguien se ha frustrado cuando le pasa algo que no contemplaba? Bastantes, ¿verdad? Bueno, el cristiano es constante en todo. El hipócrita acepta la voluntad de Dios en un punto, pasando por alto otros puntos. A veces nos gustan unos pasajes y aquí dice y no nos salimos de ahí. Pero la Biblia es todo, toda la palabra de Dios debe de aplicar para nosotros. Debemos de leerla toda y ahí. Los puntos que no nos gusten, de todos modos es para nuestro bien. Porque los pensamientos de Dios son para bien, son de bien para con nosotros, ¿sí? Pero la disciplina, por ejemplo, a veces no nos gusta, pero luego tiene fruto agradable, ¿sí? Pero hay cosas de la Biblia que no nos gustan y no nos metemos en ella. Bueno, toda la Biblia es todo, hay que entrar. Pero la persona íntegra pone en acción la palabra de Dios, no únicamente la lee. En Santiago dice, quiero que sean hacedores y no solamente oidores de la palabra. Por ejemplo, los fariseos tenían un celo por algunos mandamientos. Ayunaban, lloraban, pero devoraban los bienes de las viudas, ¿sí? Y vemos el ejemplo del buen samaritano que le preguntan a Jesús, bueno, ¿y quién es el prójimo? Y él cita tres casos, ¿se acuerdan? Un levita, un sacerdote y un hombre despreciable para los judíos, que era de Samaria. Pero ese de Samaria atendió de corazón al que lo habían golpeado. Entonces nosotros podemos cumplir con todo lo de Dios y venir a las reuniones y servir y todo, pero en nuestro corazón nos identificamos con cuál de los tres casos. A veces no con el samaritano, ¿verdad? Que él tuvo un corazón entregado a ayudar a una persona necesitada. Y a veces nosotros no somos sensibles a las necesidades de los demás. A veces no prestamos oídos, alguien a lo mejor nos quiere nomás decir y quiere que la escuchemos. O a veces sí necesita una ayuda que podamos dar. ¿Okay? También el hipócrita, bueno, la persona íntegra se mueve en una dirección. Aquí este libro cita lo siguiente, dice, cuando el entendimiento descubre una verdad, la verdad tiene que estar impresa en nuestra vida, pero cuando entendemos esa verdad, dice, la conciencia ejerce su autoridad sobre la voluntad. Eso va a mover, eso me va a mover a que yo actúe y decida, de ahí viene la voluntad, decidir vivir de una manera. Dice, y la manda a actuar en el nombre de Dios. En cuanto la conciencia llama a la puerta, la voluntad abre. Entonces los sentimientos, como siervos fieles, la tratan como una invitada y expresan su disposición a servirla. Si yo tengo impresa la palabra de Dios en mi vida y conozco una verdad, voy a estar consciente de ella y voy a hacer que mi voluntad actúe y mis sentimientos se sometan a ellos. Porque a veces, cuando sucede algo en nuestra vida y luchamos ahí con nuestro sentir, ¿sí? Luchamos con las emociones. Y podemos pensar y reclamar que lo que estoy diciendo es que no siento amor y con eso ya nos justificamos, ¿sí? Pero si yo tengo impresa la palabra de Dios y soy consciente de una verdad, puedo someter mi voluntad a ello y mis sentimientos también. De otra manera, el hipócrita va a luchar con la voluntad, con la conciencia y con su sentimiento. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues frustración en su vida. ¿Sí? Hace rato leíamos que justificados por medio de Jesucristo, ¿verdad? Que tenemos paz para con Dios. Bueno, esa paz mucha gente no la encuentra, mucha gente no la tiene. O aún el creyente no la tiene si no somete su voluntad a la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios tiene que estar grabada en mi ser, ¿sí? Y Dios promete, ahí en Hebreos, dice que Él va a imprimir su palabra en nuestros corazones y la va a grabar en nuestros pensamientos. Pero nosotros, ya depende de nosotros el buscarle y que esa palabra sea impresa en nosotros, ¿sí? El íntegro es constante en su andar. No solo los domingos, que es muy fácil que tengamos una cara bien a todo dar, ¿verdad? Pero los lunes, los martes, los miércoles, ya para el viernes ya se nos está acabando esa inyección que nos dieron el domingo, ¿verdad? Yo no dije eso. Bueno, Salmo 106:3 dice, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. ¿Cuándo es en todo tiempo? También en los sábados, ¿verdad? Que ya llega el domingo y ya se nos está acabando la pila. ¿Ok? Fíjense, en todo tiempo y también en todo lugar. El Salmo 101:2, palabras del rey David, dice, en la integridad de mi corazón, ¿cómo tenía él su corazón? Íntegro, completo. Andaré en medio de mi casa. ¿Seremos las mismas en nuestra casa y fuera de casa? ¿O cuando llegan visitas, somos las mismas? ¿O a veces reaccionamos diferente? ¿Sí? Entonces, aquí en todo tiempo y en todo lugar, si tenemos un corazón íntegro, un corazón completo, va a ser fácil ser como somos en la mañana, en nuestra casa. Claro que vamos a tener las luchas. Pero precisamente por eso tenemos que ir combatiendo esa lucha y llenándonos de la verdad de Dios. Porque ahí dice en Efesios, cíñete con el lomo con la verdad. ¿Sí? Bien, y el cristiano es progresivo. ¿Qué quiere decir? Pues que sigue, continúa. Salmo 17:15, palabras del rey David también, dice, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Para que el rey David haya escrito, aunque fue inspirado por el Espíritu Santo, pero cuando él escribió la mayoría de los salmos, o muchos salmos que escribió, tiene que haber sido alguien que tenía una relación muy íntima con Dios. A mí no se me hubiera ocurrido decirle, examíname. Pues no, ¿verdad? No quiero exponerme. A lo mejor, ¿verdad? Ahora, después de hoy sí. Pero todos los salmos, si leemos y leemos y leemos los salmos, quiere decir, son palabras, pues, divinas, ¿verdad? Son impresas, pero tiene que, Dios usó a él y él y tenía una relación con él, es un hombre conforme al corazón de Dios. Y él escribió esto, él no estaba satisfecho con toda esa relación y con todo lo que había recibido de Dios, sino él sabía que había algo más. Y dice, estaré satisfecho cuando, cuando despierte a tu semejanza. O sea, él prosigue, el creyente no se detiene. Un día ya, pues alcancé lo que alcancé y conozco lo que conozco y hasta aquí. No, siempre hay más y siempre podemos profundizar. Y día con día, Dios nos enseña. La gente que no es creyente se le hace... Bueno, yo tenía un conocido que decía, ¿por qué lees la Biblia varias veces y ya la has leído? A él se le hacía increíble, como si leer el Principito 10, 15 veces. ¿Para qué si ya lo leí una vez? O cualquier libro. ¿Sí? Pero aquí, cada que la leemos día con día, aunque leamos lo mismo, a veces se lee muchas veces los proverbios y digo, ¿cómo este se me pasó? ¿Lo cambiaron? No, ¿verdad? Pero así es, porque es palabra de Dios, no es letra humana, es palabra divina, es palabra que transforma, es palabra que da vida. ¿Sí? Entonces, el rey David sabía que había algo más y él no iba a estar satisfecho hasta que despertara a su semejanza. Pero también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en Filipenses 3:14, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Fíjense, el prosigo a la meta, sigue después de todo lo que le pasó a Pablo, él escribió 13 libros del Nuevo Testamento, también tuvo que haber tenido una relación con Dios muy íntima, tuvo que haber vivido muchas cosas, su experiencia era muy vasta, la práctica de lo que él decía y de lo que vivía y todo lo que se atrevía a decir, que a veces tampoco no nos atrevemos, pero todo lo que escribió, pues sabía que no era suficiente, él decía, prosigo a la meta, fíjense, al premio del supremo llamamiento, perdón, de Dios en Cristo Jesús. Probablemente muchos seguidores de Pablo o conocidos de Pablo lo admiraban por sus logros que tenía, por lo que había alcanzado. Pero para Pablo sabía que no era suficiente, él seguía. Dice aquí el autor, dice, el premio no se recibe a la mitad de la competencia, sino al final. Nosotros no nos podemos dejar a la mitad del camino, o menos, a lo mejor no vamos a la mitad. Y decir, pues ya tengo suficiente de Dios. No, nunca va a ser suficiente. Nunca es suficiente lo poco que tenemos. Probablemente lo poco que hayamos conocido, pues no se compara, obviamente, con todo lo que Dios nos da, con todo lo que Dios... Ay, gracias. Con todo lo que Dios nos puede dar si profundizamos en Él. Si profundizamos en su palabra. Imagínense también a quién se le hubiera ocurrido decir esto de las que estamos aquí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pues a nadie, ¿verdad? Pero aún él sigue a la meta. El autor este cita dice, el hipócrita se estafa a sí mismo con las cosas de Dios. Y podemos caer en eso, podemos caer en la hipocresía. Dice, quiere únicamente lo suficiente para hablar de religión entre los religiosos. Y con eso ya se siente bien. De otra forma, lo deja de ser. Escoge bastantes buenas obras y asistencia a los cultos para hacerse ver y respetar, evitando los pecados socialmente inaceptables. Pero esos pecados socialmente inaceptables, pues no los hace. Pero ¿qué hay en su interior? Dice, pero no se molesta en proseguir hacia una comunión más profunda con el Dios Santo. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué tanto cumplimos nomás y nos justificamos en venir a las reuniones, en ir a la oración? Pero no por más que ore yo, pueda ser más santa, sino tengo que permitirle a Dios que examine mi corazón. ¿Y qué va a salir en mi corazón? Pues, quién sabe, ¿verdad? Si ya han salido cosas, ¿vale? el cochambre, va a salir la escoria. Pero si sale eso y yo decido pedirle a Dios que me encamine en su palabra, pues gloria a Él, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere. Si no, continuamos con un corazón, con hipocresía en nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué podemos concluir de esto? Pues que con esta reflexión, que es muy dura, ¿verdad? Porque a veces no nos gusta, nos gustan otras prédicas que digan de la gracia y las maravillas, ¿sí? Los primeros dos versículos que leímos, que justificados y encontramos paz y nos gloriamos, pero ya cuando viene que gloriarnos en la tribulación, pues ya no nos gusta. No nos gusta la palabra adversidad y pruebas y esas como que, esa es la parte de la Biblia que no nos gusta, ¿verdad? Pero eso va a producir paciencia, eso va a producir un corazón íntegro, eso va a producir dar fruto y dar gloria a Dios por lo que Él haga en nuestra vida. No podemos ser iguales, Dios quiere que maduremos, que no nos quedemos como niños, sino que vayamos tomando. Entonces, el tiempo es corto y tenemos que buscarle con un corazón sincero, con un corazón íntegro. ¿Qué podemos identificar de nuestro corazón? ¿Que hay hipocresía? Pues sí, ¿verdad? Pero, ¿qué dijo el rey David? Pues, he pecado contra ti, ahí en 2 Samuel, no la leí. Pero cuando Natán lo confrontó con su pecado, porque también aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no era perfecto, ¿sí? Y durante toda la Biblia vemos personajes que no son perfectos. Cuando David fue confrontado por Natán, cuando él observó a Betsabé y la deseó y todo lo demás, dice ahí en 2 Samuel 12, 13 y 24, 10, dice, pequé contra Jehová. Y dice, yo he pecado gravemente. Y en el Salmo 51 dice, contra ti, solo contra ti he pecado. ¿Sí? O sea, cuando veamos nuestra condición, bueno, es tiempo de arrepentirnos y retomar el camino de Dios, así como David, ¿verdad? No es para condenación, pero es para buscar el rumbo de Dios y quitarnos todo eso que nos estorbe, toda esa escoria, toda esa inmundicia, toda esa suciedad. ¿Para qué queremos tenerla ahí? Eso no glorifica a Dios. Y veíamos que estamos en una lucha, ¿sí? Pero la lucha más bien es interna, ¿sí? A veces queremos reprender al enemigo y gritarle y todo, pero también lo vamos a avergonzar a él cuando nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios. Y entre más esté impresa esa palabra en mi corazón, más fácil yo voy a responder ante todo en la vida, ante la tentación, ante la tribulación, ante las pruebas, y estar expuesta al amor también, porque ese es un fruto del Espíritu, el amor, y un fruto del Espíritu es la paciencia. Aquí dice que la tribulación va a producir paciencia. Bueno, eso es algo que el Espíritu va a hacer y es un fruto de Él. No es fruto de nosotros, no podemos fabricar, no podemos construir un fruto que no es nuestro, es de Él. Bueno, con esto terminando, ¿qué dice el corazón íntegro? Al ver todo esto, ¿cómo está mi corazón? Pues hay hipocresía, o confirmo que tengo un corazón íntegro. A lo mejor alguien ya tiene un corazón completo, un corazón sin que le falte una parte. O nomás hubo duda o ignorancia porque no te atreves a aceptar tu integridad. Entonces, busquemos la integridad y busquemos al Espíritu de Dios, que Él nos va a moldar, pero estemos dispuestas a vivir una vida que a Él le agrada. Una vida, y eso que a Él le agrada, eso hace una vida mejor para nosotros. Muy bien.